Por fin es viernes. Arrancamos la segunda hora aquí, en Por fin es viernes, y lo hacemos con nuestros protagonistas de la entrevista de la semana, Almadraba, que así sonaba en los 90 con su Ángel del Mediterráneo. Hacía tiempo que no ponían nada de ellos, y como recién ha pasado el Día del Pilar, me he acordado de nuevo de Amaral, así que os dejo con Nada de Nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Tenemos varios grupos para este ratito musical, entre ellos Bacilos y su Cara Luna. Entre la espuma. Los veteranos Gabinete Caligari apuestan sobre seguro al calor del amor en un bar. Otro, ponga un loco de payones, hay un café que a la señorita la invita a vencer. Y como dicen, no hay dos sin tres, el grupo Big Noise llega en plan pasota. Todo me da igual. Ay, amigos, menos mal que tenemos a Paloma San Basilio para poner un poco de cordura en el programa. Beso a beso, dulcemente. Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente. Nada, a disfrutar de la música, que yo en media horita vuelvo de nuevo con vosotros. Hola, somos Pedro. Y Patricia, somos Almadraba. Os dejamos con un tema muy tranquilito. Ángel del Mediterráneo, Sunrise Remix. Y en las noches.

estudias, conduces, disfrutas. Estés donde estés, estás con tu radio. Porque soy muy perro, soy un delincuente con los sentimientos, porque todo. vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque me lavo las manos, yo me desentiendo. Solo barro mi parcela, me da igual lo vuestro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro. Porque ladro, porque muerdo, porque soy muy perro. Soy un delincuente con los sentimientos. Porque todo me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Pues amigos y amigas, llegó la parte final de nuestro programa, o lo que es lo mismo, la parte de recuperando las entrevistas realizadas hace algunos años por un servidor. Hoy en concreto, los protagonistas es un dúo, o un grupo, mejor dicho, formado principalmente por Patricia Leiding y Pedro Toro, que surgió tras la propuesta de un gurú de la música ambient, del cual surgió su primer álbum, Northern Winds. Le debe el nombre a Almadraba a una playa situada en la Costa Brava de España. En 2005 publicaron su segundo trabajo, A Julifaz, donde mezclan sin igual temas acústicos con temas interpretados en español, como Distancia del Mar, conformando lo que por aquel entonces comenzó a llamarse Chill Out. En 2008 lanzaron su tercer trabajo, Positivity, y de él precisamente es del que nos vamos a hacer eco durante los próximos minutos, recogiendo algunas de sus impresiones en aquella entrevista realizada, como os decía, ya hace más de una década. Así que hoy, amigos y amigas, vais a tener la oportunidad de disfrutar, y algunos supongo yo que de conocer, a Almadraba. Bueno, en ocasiones como esta sección dura aproximadamente su media hora y las entrevistas han sido más largas, evidentemente tengo que recortar o hacer algún comentario para hacer los diferentes cortes que he considerado más interesantes para todos vosotros. Y lógicamente, como al principio siempre, como cada grupo, lo primero que hacen muy educadamente ellos es saludar y presentarse. Hola, soy Patricia. Hola, soy Pedro. Somos Almadraba. Es un placer estar aquí con vosotros. ¿De dónde viene vuestro nombre? Almadraba. Bueno, Almadraba, el nombre viene de una playa que está en Rosas, a cerquita de Cadaqués. Es una cala en la que nos encanta ir, sobre todo en invierno, primavera, otoño. En verano la verdad es que hay muchísima gente y se hace difícil, pero bueno, es un sitio que nos encanta ir allí en invierno e inspirarnos, ¿no? Es un bonito lugar para la inspiración. Y bueno, de allí cogimos el nombre. ¿Cómo nace el grupo? Pues hace 12 años que Patricia... Bueno, tenía unos productores allá en Alemania y vinieron a rodar un videoclip a España. Y allí, en el rodaje de este videoclip, pues nos conocimos. Bueno, eso es porque esto se tiene que saber, que Pedro, su trabajo principalmente es hacer producciones audiovisuales, televisión... Y ahí nos juntamos, pues después para hacer producciones juntos, todas las bandas sonoras, y ahí empezamos un poco a crear todo el tema ambientes, crear... Sí, es que no me gustaba trabajar con música de librería, porque es como muy impersonal, y le pedí pues a Patricia a ver si podía buscar pues una interpretación musical, ¿no? Pues para los documentales que estábamos preparando. Y la verdad es que el entendimiento fue rapidísimo. Sí, es que conectamos enseguida. Y entonces, bueno, pues sí, nos aficionamos a buscar ambientes, a buscar, bueno, una explicación musical a cosas que vivimos. Y esta conexión nos llevó, gracias a César Lores, de Blanco y Negro, sí, que nos propuso... En el 2001, sí, ¿no? Sí, en 2001 ya era que nos propuso. Pues sí, a componer en preparar el que sería nuestro primer álbum, Northern Winds. Sí. ¿Me podéis contar cómo se escucha Almadraba? Bueno, a ver, se escucha como lo escucharías, yo que sé, cualquier disco de un artista que te pueda gustar, ¿no? Es una música tranquila, ¿no? Eso sí, el punto en común que tienen los tres discos es que es una música tranquila, pero bueno, también es tranquila la música, yo que sé, de Norah Jones o de Sting, y no son artistas que te escucharás solo para relajarte o solo para irte a dormir, ¿no? A veces también disfrutarás simplemente escuchándolos. Y bueno, la evolución de los discos pues fue desde un primer álbum, Northern Winds, que era muy chill out, a un tercer álbum, este Positivity, que es el que estamos presentando, que ya tiene muchas influencias pop, ¿no? Que quizás vienen un poquito también del cambio, de la evolución que hemos tenido, de al principio solo hacíamos discos y a partir del segundo álbum pues empezamos a reunir una banda y empezamos a hacer directos, ¿no? Y esos directos y las aportaciones de los tres músicos que incorporamos a esos directos pues también nos han ayudado a evolucionar de esta manera, ¿no? A hacer una música, bueno, que algunos están empezando a llamar como chill pop. Este es vuestro tercer trabajo, Positivity. ¿A qué es debido el nombre, el título de esta obra? Es una propuesta. Buscamos un poquitín esa positividad con la cual creemos que todo va un poco mejor, por muy mal que te van las cosas. Si lo ves un poco más positivo, o buscas al menos lo positivo dentro de lo malo, pues siempre irá mejor que ya desde el principio tirar la toalla y decir, ay, no podré con eso. Y eso es lo que un poquitín intentamos transmitir también con nuestra música, que te animes, que te sientes a gusto escuchándola. Y eso, o sea, que te anime. ¿De qué habla? ¿Qué nos cuenta la música de Almadraba? ¿De qué habla la música de Almadraba? Pues nos inspira todo tipo de cosas. Nos inspira la naturaleza misma, relaciones entre personas, relaciones entre países, situaciones tanto bonitas como a veces preocupantes. Simplemente nos gusta transmitir con nuestra música lo que nosotros pensamos y lo que nos gustaría decir a veces, o invitar, proponer, hacer cosas. Simplemente nos gusta hablar a través de nuestra música. Ya sabéis que en los medios de comunicación nos gusta recibir los que se llaman sencillos, los singles, ¿no? Los temas que luego ponemos para dar a conocer el grupo. Habladnos de vuestro primer sencillo. Bueno, Where Life and the Sea es el primer single, bueno, aunque no es el primer tema que salió de Positivity. La primera canción fue Land of the Eternal Sunset, el cual lo incluimos en un recopilatorio de Café del Mar, ¿no? Que salió ya casi el verano pasado. Sí, allá en mayo del año pasado. ¿Verdad? Sí, fue mayo del año pasado. Y bueno, en vistas a la salida del álbum, ahora en marzo, pues se escogió Where Life and the Sea. Primero porque era una canción muy especial para nosotros, ¿no? Es la primera canción donde, aparte, pues Patricia estaba haciendo un dueto, sí, ¿no? Sí, hemos cogido a nuestro Juan, que es nuestro teclista y que canta los coros también en los directos. Y es que tiene una voz preciosa. Y aquí necesitábamos una voz de chico. Y como a Pedro nunca he conseguido convencerle de que lo cante... Pues... No se trata de convencerle, se trata de hacerle una experiencia agradable, ¿sabes? Y no sería el caso. Pues eso, pues lo dijimos a Juan y Juan lo ha hecho muy bien, nos encanta. Y ahí está el dúo, el único dúo que está en Positivity. Y el single, nada, habla de, bueno, de la gente que se echa al mar pues en busca de una vida mejor, sí, ¿no? De, bueno, de esa historia que vemos las pateras mil veces en los telediarios y que impresiona. Y nada, era un poquito pues nuestro pequeño homenaje, pero desde una forma desde un punto de vista positivo, positivo, sí, también. Sí. Rezaré a las olas una oración, esperando signos de su bendición. Te amaré aún más fuerte y quizás hoy me escuche Dios. Y Y ahora quiero saber, evidentemente, ¿cuál es vuestra canción preferida de este trabajo? ¿Cuál es nuestra canción preferida? Pues es que hay muchas. La verdad, nos gustan muchas. A mí personalmente me encanta la 1, el Land of Eternal Sunset. Me parece muy, muy tiernica. A mí me encanta, aparte, cantarla. Y después también vienen cosas como el City Life. A mí está, no sé, es un ambiente que me gusta mucho. Es muy, te acompaña, la típica, estás en el coche, en la autopista. Y esa canción me gusta dejarme llevar por ella. ¿Y tú? ¿Cuál te gusta a ti de las nuevas? Uf, se me hace muy complicado. Se me hace muy complicado escoger algo, no sé. Depende del momento. Hay unas que me... Bueno, que me enganchan más que otras. No sé, no me casaría con ninguna, si yo me casaría con todo el álbum, ¿no? Quizás también por eso, porque nos gusta hacer los álbumes así como para escuchar de arriba a abajo, que sean variados, que no todo suene igual. Y por eso, bueno, no sé, escuchando de arriba abajo, pues hay momentos que son para una y momentos que son para otra, no sé. ¿Cuáles son vuestras preocupaciones? ¿Cuáles son las cosas que os motivan? Pues nos preocupa mucha cosa. Nos preocupa el cambio climático, el planeta, cómo los humanos estamos maltratando un poquitín a nuestra madre tierra. A mí personalmente me gustaría muchísimo que la gente se conciencie un poquitín más, que si cada uno da su granitito de arena, pues todo iría un poco mejor. Es que juntos, todos juntos tenemos que conseguir este cambio, a concienciarnos. Cosas que nos encantan, pues nos encanta el mar. Nos encanta el mar, nos gusta mucho. Bueno, cariño, yo digo, nos encanta, pero sí. Cogemos mucha inspiración ahí. También andar por los bosques, escuchar a los pajaritos. Es que todo lo que es la naturaleza te da tanto paz y te conecta, te vuelve a tus raíces, te calma, te llena. Es un poco lo que nos inspira también. ¿Podríamos decir que el chill out es música de terraza, música para el verano, para el relax? Bueno, no es... A ver, sí que se asocia muchísimo al chill out, pues a estirarse en la playa y a escuchar música tranquila. Lo que pasa es que, a ver, el álbum tampoco es solo un álbum de verano, no sé cómo decirte, ¿no? Es un álbum un poquito para todo el año. Es decir, hay canciones como Land of the Eternal Sunset, que bueno, que estuvo incluido en el Café del Mar, que sí que es una canción quizás como un himno de chill out, ¿no? Porque bueno, en sí está inspirada en una puesta de sol que tuvimos el placer de vivir en una pequeñita isla en Grecia, donde bueno, donde a la hora de la puesta del sol se reunió todo el mundo, pues en el pueblo, mirando al mar en silencio. Nos quedamos acojonados, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no está preparado. Y de pronto, pues cuando el sol se escondió totalmente en el mar, pues todo el mundo se puso a aplaudir, ¿no? Bueno, aquello fue mágico, ¿no? Había mucho bullicio, la gente estaba de compras, hasta esos 10 minutos, donde solo hubo silencio, donde solo hubo paz, ¿no? Y eso pues inspiró un poquito esa canción, que quizás sí que es un poquito pues chill out y chill out de verano. Pero otras canciones como Winter Time, pues esta nos inspiramos, ¿recuerdas? Bueno, compramos en un mercadillo de Navidad, sí. Fue eso, ¿no? Sí, el típico mercado, todo huele a canela, galletas, especias. En Alemania hace muchísimo frío, pues encontramos por suerte un mini stand con instrumentos así muy... Sí, orientales incluso. Sí, instrumentos musicales especiales. Sí, extraños. Y probamos un poco y aquel chico nos dijo, uy, tengo algo para vosotros, y nos sacó aquella sansula. Y nos quedamos alucinados. Que bueno, que la sansula para... Es como una pandereta... En forma de huevo grande. Sí, con unos... Bueno, con unos... Unas barritas metálicas que sí. Tú les vas dando con el pulgar. Y... Bueno, que dan ese sonido tan especial que se puede escuchar, sí, en la canción esta, Winter Time. En el Winter Time, sí. Y fue, bueno, fue automático, porque fue salir del mercadillo, nos sentamos en el coche, estaba conduciendo el hermano de Patricia, Y nada, allí Patricia empezó a jugar con las anzuelas, sí. Salió la melodía que podemos escuchar en la canción y al mismo momento yo ya empecé a cantar, sí, sí, a escribir, sí. Una, a el escribir texto una, te salió ahí mismo. A escribir, sí, la, sí, melodía y el texto de, sí, sí, de, bueno, de la canción, de lo que finalmente sería este tema. Quiero que me contéis, pues, esa curiosidad, ¿dónde está grabado City Life? Bueno, a ver, City Life, lo que es el piano, está grabado en los estudios Musiclan, en Avignonet, bueno, con un precioso piano Yamaha. Pero bueno, supongo que cuando preguntas dónde está grabado, supongo que te refieres al tema del metro, ¿no? Fue subjetivo. Es que entramos en la metro de Barcelona, 3-4 personas, con el ordenador portátil, con la tarjeta de sonido, con los 1000 cables, con los micros estos, y la verdad la gente nos miró como si fuéramos unos extraterrestres. Sí, bueno, que queríamos bueno, coger el ambiente. El ambiente del metro de Barcelona, el sonido, las puertas, sí, cómo llegan, cómo se van, porque una de las cosas que nos gusta, bueno, una de las maneras que más me gusta escuchar la música es precisamente cuando estás viajando, estás sentado pues en el tren, en el coche y no conduces, ¿no? Pues te colocas los auriculares, te separas del mundo y vas escuchando todo como pasa, ¿no? Pues con City Life la experiencia es un poquito esta, ¿no? Es la canción ideal para dejarte llevar y ver pues el momento de la ciudad desde un punto de vista diferente. Sí. Este trabajo mezcla canciones en castellano, otras en inglés. Yo quiero que me habléis en concreto de la canción El Miguelito. Es Miguelito quien no sabe ya a quién querer. Sí, nuestro Miguelito. Surgió de una historia real. Nos fuimos un día a la playa a hacer fotos, lo típico. Dejas tu toalla, tu mochila ahí y cuando vuelves, pues ya no está. Y bueno, cuando vuelves, yo me acuerdo de estar haciendo fotos, ¿no? Con Patricia al lado, estamos haciendo fotos y de pronto a nuestro lado se para una persona que nos mira y nos saluda, ¿no? Y no le das la mayor importancia, dices, pues hola. Qué amable, ¿no? Sí, sí. Y nada, fue girarse y de pronto no estaba ni la persona ni estaba la mochila. Sí, sí. Pues, claro, lo típico, te pones a, bueno, medio histérico, al menos en mi caso. Y nos pusimos a buscar, cogimos el coche, íbamos buscando por ahí las calles a ver si lo encontramos. Y la verdad tuvimos suerte, le pillamos con nuestras gafas de sol puesto, el reloj de Pedro puesto, la mochila tan felizmente encima de la espalda. Y salimos del coche, lo pillamos, lo cogimos por brazo, no lo dejamos escapar y el pobre... Pero bueno, es que al momento ni... Ya solo vernos, ya... Le supo mal. Empezó, yo no debería hacer estas cosas, yo y a la gente buena no debería hacer eso, es que no puede ser, no debería. Estaba como... Estaba súper avergonzado. Avergonzada, sí, de haber hecho lo que ha hecho. Y la verdad, sentimos pena, pobrete. Y luego... Pues faltaba un objetivo bastante carito, así de foto, y él lo había echado por un barranco para no llevar, bueno, esto, sí, encima. Lo había escondido porque supongo que si alguien le paraba, pues claro, las gafas pues podían ser suyas, pero a lo mejor explicar cómo llevaba un objetivo de foto pues hubiera sido, sí, más complicado. Pues nos prometió por todos los santos que el día siguiente, si a las 12 estaríamos en tal punto, pues nos devolvería aquello. Claro, ¿qué hace? Normalmente dices, anda, este seguro que no vuelve. Mira, el día siguiente... Fuimos positivos. Pensamos que nos lo traería. Eso, a las 12 vamos ahí y realmente el chico vino y nos devolvió el objetivo. Y no sé, estábamos tan tocaditos por aquella historia, porque también... Bueno, nos tocó sobre todo el hecho de verlo a él. Sí, de verdad. Arrepentido. Porque realmente transmitía pues la preocupación. Bueno, una persona que tenía problemas... que bebía, que estaba intentando sobrevivir como podía y lo estaba pasando muy mal. Y aquello, pues, nos impactó. Enseguida Patricia, sí, se encerró en el estudio con una historia que contar y de ahí salió. Por los gritos de su corazón, devuelve todo su poder. Para olvidar ¿Cómo os repartís el trabajo? Es decir, ¿quién escribe? ¿Quién compone? Bueno, sí, cuando la gente nos hace esta pregunta, normalmente se imaginan, ¿no? Pues a Patricia debe ser la voz, ¿no? Y tú haces toda la música, ¿no? Y la cosa, pues, es como bastante, bastante diferente, ¿no? Patricia no es solo la voz. Patricia compone, produce, arregla, canta, toca, ¿no? Quiero decir, Patricia es el alma de Almadraba. Sin Patricia, pues la mayoría de canciones es que ni existirían, ¿no? Yo me dedico, pues sí, a temas de producción, de composición, ¿no? En principio, con los primeros álbumes, más solo a nivel de texto, la composición. Y en estos últimos, pues ya nos estamos, en el último nos estamos repartiendo, pues ya todo trabajo, ¿no? Es decir, ella me dice lo que quiere decir, porque tiene mucha necesidad de explicar cosas también. Y él me arregla los textos. Y yo también tengo necesidad musical de expresarme, ¿no? Entonces, pues también es que nos hemos me gusta, sí, poner mis melodías y ahora pues sale más una mezcla, sí, ¿no? Sí, más que nunca. Exacto. ¿Cómo es el grupo en directo? Bueno, no, para el directo contamos pues con una banda completo, ¿no? O sea, es guitarra, bajo, dos teclistas, DJ, video jockey, ¿no? Pues todo pues para hacer un para intentar, sí, audiovisual también, sí, que sea acompaña. Un poquito una experiencia, sí. Me ha llamado la atención por el nombre. Yo quiero saber más sobre los conciertos de la puesta de sol. Hombre, la idea de los conciertos de la puesta de sol surge a raíz de, bueno, de ver a la gente que viaja masivamente hasta Ibiza y se van al Café del Mar y se estiran en la arena y miran la puesta de sol escuchando pues nuestra música o, bueno, música chill out. Y dijimos, pues el sol se pone en todas partes, ¿no? Es decir, hay playas preciosas por toda la geografía española para hacer conciertos de este tipo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a llevar nuestra música, vamos a llevar chill out a diferentes lugares bellos, intentar hacer conciertos a la hora de la puesta de sol para que la gente disfrute del chill out pues en el lugar que es el adecuado para el chill out, ¿no? Que es la playa. La combinación entre nuestra música, que invita tanto a relajarse como a animar, pues, por ejemplo, en una playa, tú ves la puesta de sol, va bajando la luz, llega la noche, va subiendo la luna, ves el reflejo encima del mar y después estás acompañado por una música que te invita a soñar y te propone cositas y simplemente te ayuda a sentirte bien, pues esta combinación, y además personalmente yo tengo que decir, a mí me encanta hacer estos conciertos, porque veo las caras diferentes, veo caras de bienestar, veo caras de disfrutar, de estar a gustito, y esto a mí me encanta, poder hacer disfrutar a la gente. Sí, cuando hacemos conciertos en teatros, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo también el papel que desempeña el videojockey, ¿no? Es decir, el crear pues un poquito también unas imágenes visuales, ¿no? Que acompañen a la música. En cambio, cuando haces los conciertos a la puesta de sol, cuando haces esos conciertos en la playa, el entorno ya te sí, da todo. El entorno es la propia. Sí. Pero y no solo en la playa, hay muchos sitios preciosos que si tú tienes cualquier entorno mágico a la hora de la puesta de sol, invita a escuchar este tipo de música. Y cuando es en directo, aún más, porque transmitís directamente de corazón a corazón. He leído algo en prensa de que habéis compuesto el primer musical del aire. ¿Qué es eso? Pues sí, hicimos el primer musical del aire. Se llama Dreamings. Pues surgió a raíz de que Pedro desde hace mucho tiempo se dedica a hacer reportajes de deportes aéreos Y la gente que teníamos ya el contacto, que organizan los festivales de vuelo acrobático, que son, se llaman Haute Voltige, pues ellos nos encargaron este trabajo. Y la verdad, pues nos llevó a inaugurarlo en Japón, en el circuito de Motegi, delante de 55.000 personas. Fue impresionante. Sí, es que hay que decir, ¿no? Una de las competiciones que organizaba Haute Voltige, la compañía esta, es volar con música, ¿no? Entonces, estos que son los mejores pilotos del mundo de acrobacia aérea, te colocan una canción y hacen como un ballet en el aire, ¿no? Es algo espectacular, ¿no? Fascinante. Entonces querían ir un poquito más allá, ¿no? En lugar de ser 10 aviones cada uno bailando su pieza determinada, pues se escribió una historia y entonces nosotros la musicalizamos, ¿no? Esa historia. Una historia muy bonita, un poco así en plan Disney, que un delfín que sueña con volar, que quiere salir volando del mar. Hay el tiburón que está enfadado porque el delfín se ha enamorado de su novia, que es la sirenita. Muy en plan Disney, y la música pues acompañaba. Lo típico, cuando tienen los tiburones malos, pues era un rock duro. Cuando tienes los delfines ahí jugando, bailando, pues un reggae así en plan divertido. La típica balada de amor cuando se enamoran y van nadando por ahí debajo de la puesta de sol. Sí, entonces cada uno de los pilotos, cada uno de los aviones interpretaba pues a uno de los personajes del musical, y la verdad pues era increíble, ¿no? Era increíble ver pues a esos 55.000 personas sentadas, todas mirando hacia el mismo lado, mirando hacia el cielo en el circuito de Motegi. Y allí, pues el cielo, pues como si fuera el escenario de un teatro, ¿no? En donde, en lugar de aire, pues era agua y los aviones eran peces. Una cosa un poquito rara de explicar así, pero seguro que si algún día lo veis, si lo trasladan a más sitios, pues es algo fascinante. Pues muchísimas gracias a los dos por este ratito y gracias por compartir también vuestra música. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, hasta pronto. Cuidaros mucho y sed positivos. Pues nada, amigos, hasta que ha llegado este programa, espero de corazón que hayáis disfrutado tanto de la música como de esta última media hora con esa entrevista que hemos tenido a Almadraba. Ya sabéis que yo, dentro de 7 días, vuelvo a estar con vosotros aquí, en este vuestro programa. Por fin es viernes, con ellos os dejo con Almadraba y este tema titulado Distancia del Mar. Besazos. Que sea.